Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Juan Luis Guerra abre gira española en Concert Music Festival de Santi Petri. Kiss se despide de Barcelona con apoteosis de pirotecnia, maquillaje y rock. Residente se corona como el rey de la fiesta del Río Babel. Adele emociona en Londres por segunda noche consecutiva. Tom Cruise cumple 60 años brindando por el éxito de Top Gun Maverick. Metallica actuó el domingo en San Mamés tras retornar su gira mundial. Shakira es fotografiada con otro hombre. Ricky Martin fue demandado por su ex-manager por una millonaria suma. Carlos Vives y Carlos Rivera estrenan Te Soñé, un homenaje a Tlaxcala. J Balvin sufre una fractura en medio de sus vacaciones en Argentina. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero.